Poetas sociales, transmitiendo desde el paseo de la economía popular, Martino Sosineros, y para todo el subsuelo de la patria sublevada. Poetas sociales, las luchas, las voces, las experiencias, sueños de las y los trabajadores de cooperativas, artesanos, campesinos, emprendedores familiares, manteros y feriantes. Aquí estamos los trabajadores, trabajadoras, aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos. Poetas sociales. Este programa es una producción colectiva y en unidad del equipo de Economía Popular de Trabajo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, el Centro de Estudios Saladino Ortiz y el Paseo de la Economía Popular Martín Sosineros. Ustedes son poetas sociales. Muy buenos días a todos. Esta es la segunda emisión de nuestro programa Poetas Sociales, Creando Economía Popular. ¿Cómo te va, Facundo Arguintegui? Muy buenos días. Bueno, bien, desde La Boca, transmitiendo para todo el mundo. Poetas Sociales por FM Riachuelo 100.9 o por la web, ¿no? fmriachuelo.com.ar, distintos lugares desde donde poder escuchar este segundo programa del año de Poetas Sociales. Sabemos que nos están escuchando desde el Paseo de la Economía Popular Martino Sosineros, ahí en Ministro Brini y Pedro de Mendoza, así que les mandamos un abrazo a todos los compañeros productores, puesteros, los compañeros que vienen a comprar. En un ratito vamos a estar también haciendo un móvil por allá. La saludamos a Tori, nuestra producción, y también a Alexa y Ale Ruiz en la operación. Así que bueno, estamos aquí, les comentamos las vías de comunicación. Nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Poetas Sociales, sino también a nuestro mail, poetasociales@gmail.com. Y bueno, aquí estamos, vamos a tener un programa bastante cargadito. Bueno, este día tenemos, vamos a estar entrevistando a Enrique Martínez del Instituto para la Producción Popular, en una entrevista vamos a arrancar con eso, pero antes de eso vamos a estar compartiendo un raconto de la semana. Tuvimos una semana bastante cargadita, con varias unas movilizaciones, 6, 7, 8 movilizaciones de los trabajadores. Vamos a hacer un raconto de eso. También, bueno, otras noticias ligadas a lo que está pasando con el Bauen. Después también vamos a estar en comunicación con los compañeros del CESO. Vamos a, en la columna de investigación de economía popular, vamos a estar comunicados con Santa Fe. Vamos a comunicarnos también con la cooperativa Nueva Generación, una cooperativa textil de Wilde, Avellaneda. Bueno, que los compañeros nos cuenten en esto, ir recuperando diferentes experiencias de la economía popular. Vamos a hablar con una de sus referentes, con Alicia Gutiérrez. Bueno, eso entre otras cosas en este programa de hoy de Poetas Sociales. Bueno, como decíamos, qué semana cargadita, ¿no es cierto, Facu? Sí, la verdad que fue una semana muy movida. En además un mes, marzo arde, se viene diciendo por ahí. La semana ya lo vamos a comentar, pero la semana que viene también va a tener diferentes actividades. Pero esta semana fue una semana de movilizaciones sumamente masivas, movilizaciones muy grandes, que empezó el día 6 de marzo con la movilización de los gremios docentes de todo el país. Alrededor de 100.000 docentes se manifestaron el lunes reclamando la apertura de paritarias nacionales al gobierno nacional, que no ha decidido no convocar a paritarias nacionales este año. Recordemos la importancia de las paritarias nacionales para fijar el piso, y las provincias que no acceden, la nación era el que complementaba esos fondos. Ahora no hay paritarias nacionales, ofrecimientos bastante pobres que siguen tirando abajo el salario. Y comentamos esto porque creo que todas las movidas se inscriben en un protagonismo muy importante que han venido cobrando del año pasado a esta parte la clase trabajadora, y que, bueno, se expresó claramente el 7 con la movilización de todo el movimiento obrero junto a los trabajadores formales y de la economía popular, organizaciones sociales y políticas, en una movilización que tuvo alrededor de 500.000 de personas. Una movilización sumamente masiva reclamando un cambio en las políticas de hambre del gobierno nacional. Y bueno, en donde también hubo una discusión desde los gremios y de base y las bases, en donde le reclaman a la conducción de la CGT un paro general ya, digamos. Sí, ¿no? Fue muy interesante cómo se condensó ahí, cuál es la división, o de dónde está la cuestión social. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos con Rafael Klexer, que decía, bueno, hay que ver quién le va a poner el programa a la lucha? Quedó claro que no es esta conducción de la dirigencia sindical la que lo va a hacer, y los trabajadores lo pusieron sobre la mesa en ese final, en ese reclamo de final, bueno, paro general, ponerle fecha. Sí, sí, muchas veces decimos, ¿no? El paro general hay que construirlo, y parte de la construcción de este paro general es no solo la movilización, sino el reclamo que se ha dado en la propia movilización del paro ya, y en donde diferentes gremios, más allá de que el triunvirato todavía no ha puesto las fechas, se dice ahora que la semana que viene tirarían una fecha, pero hay varios diferentes gremios que se han expresado. La Corriente Federal ha pedido que sea el 30 de marzo por lo simbólico de esa fecha, por el paro del 82. La CTEP adelantó una jornada de lucha, las CTA también proponen un paro nacional, así que hay varios gremios que se vienen adelantando y vienen dando la lucha para esta construcción del paro. Pero también el 8 de marzo hubo un paro internacional de mujeres con una movilización también sumamente masiva que culminó, a diferencia de las otras, en Plaza de Mayo, ¿no? Sí, que también lo que se puso en el centro fue esta idea también del paro general, ¿no? Entre todo el campo de reivindicaciones que tiene el movimiento de mujeres, me parece que el que más se puso adelante fue la idea del reclamo del paro general, donde se decía, bueno, nosotras tenemos los ovarios, ustedes no tienen los huevos, nosotras sí tenemos los ovarios para avanzar con el paro general. Así que bueno, fueron esos tres días de lucha de los trabajadores, tanto docentes, trabajadores en general, y las mujeres en tanto trabajadoras, que se le están plantando a este gobierno y a las políticas. Vamos a escuchar un audio de Lito Borello, donde sintetiza un poco lo que fueron estas jornadas de lucha. La alegría y un inmenso orgullo de ser parte de este pueblo digno y rebelde, que en una jornada como hoy ha demostrado estar de pie y no aceptar mansamente ningún tipo de plan de dominación que intenta llevar adelante esta fiebre amarilla del gobierno nacional, del mal gobierno de Mauricio Macri. Un hecho que es claramente una señal, un llamado de alerta y un grito de basta, un grito de bronca, un grito de mucha rabia de nuestro pueblo, que trata de defender sus valores, sus principios, sus conquistas y también los valores de la patria. Así que una gran alegría en esta jornada. Creo que el actor fundamental no fueron las organizaciones que lo convocaron, sino este inmenso río de pueblo en la calle, mostrando el camino de por dónde hay que ir. En la calle, unidos, organizando, organizando la capacidad de nuestro pueblo, no solamente para resistir, sino para construir otro mundo posible. Así que tarea cumplida. Los que no estuvieron a la altura, en todo caso, tendrán que hacerse la autocrítica. Pero que este pueblo está de pie, grita basta y grita mucha dignidad. Bueno, y después otro hecho importante de la semana fue el Bauen, digamos, ¿no? La amenaza de desalojo del Bauen a partir del veto del presidente Macri de la expropiación que se había conseguido en el Congreso. Y el jueves los compañeros convocaron una conferencia de prensa, que vos estuviste, ¿no, Facu? Sí, hubo una asamblea abierta de la cual participaron una muy amplia cantidad de sectores en... sectores políticos que iban desde el Frente para la Victoria hasta otros grupos, obviamente no el partido de gobierno, no sé, está Victoria Donda, pero además una cantidad enorme también de sindicatos, de diferentes espacios de la economía popular, todos además que por ser este espacio tan simbólico comentaban, la gente del subte que habían empezado a hacer las reuniones ahí, que en su momento la UTA había entrado al hotel, había roto el hotel porque los iba a buscar a ellos. Entonces todos tenían historias que los ligaban de una u otra manera al Bauen, digo, esa solidaridad desde la clase trabajadora que desde abajo, a veces, más allá de que no integren las mismas orgánicas o tengan las mismas caracterizaciones, que se va gestando, y la verdad que eso fue muy interesante y fue muy emotivo. La idea ahora es desalojar la jueza mandó el desalojo para el 19 de abril, y se necesitarían las dos terceras partes para del Congreso para volver a votar la expropiación y de esa manera evitar el desalojo. Además de esa vía institucional, también está ¿no? una vía política en donde las organizaciones están organizando para frenar este desalojo. Ahí empieza una campaña de comunicación. Hemos compartido en la página del Paseo uno de los videos que han sido parte de esa estrategia de comunicación. Y bueno, nada, por ahí importante decir que es para el gobierno, para este gobierno, muy simbólico este lugar, ¿no? Hay una cuestión económica, que ellos dicen que las cuentas no dan porque son pocas familias para lo que vale eso, pero lo que les interesa es garantizar los negocios inmobiliarios por lo que vale ese edificio, y una cuestión ideológica y simbólica que tiene que ver con que estas experiencias de recuperación de fábricas que se van a seguir dando mientras se sigan cerrando fábricas, como ha pasado en estos últimos años, no prosperen, ¿no? Y disciplinarlos. Bien, en el marco de la solidaridad de los trabajadores que decías al principio, nos queremos compartir un audio de nuestra compañera Marta Sanagua del Paseo de la Economía Popular, Martín Cisneros, que estuvo presente, y cuando se presentó, ahí, digamos, la solidaridad del Bauen en relación a la organización Los Pibes, con también historias de lucha, se mostró ahí en espontáneamente. Soy compañera y compañero, mi nombre es Marta, les traigo la solidaridad y el comedor de los pibes. También queríamos ponernos a su entera disposición en lo que haga falta. Tenemos muchos compañeros y compañeras que estamos a ustedes en lo que sea. Así que después nos pasamos los mails y todo eso. Marta, mañana usted... Marta, acá. Sí, mañana no está el tema del juicio, Lito, un poco eso. Sí, también. Nosotros también por luchar, también nos persiguen. Reabrieron la causa de la toma de la comisaría, que fue en el 2004 cuando asesinaron al Oso, unos sicarios de la policía. 24 de la Boca, así que también tenemos el juicio a nuestro coordinador, Lito Varelo, que lo hace en Comodoro Pi el 21 de marzo, o sea, dentro de unos días también, así que también les pedimos el apoyo, el que pueda acercarse, darnos una mano, porque la verdad que estamos viendo que toda la derecha viene con todo, nos persiguen, donde hay una lucha, una necesidad, estamos todos apoyándonos, porque solo el pueblo salva al pueblo, ¿no es cierto? Y la derecha está enquistada, así que no nos dejan laburar, pero nosotros vamos a seguir de pie apoyando su lucha, la lucha de todos los compañeros. Bueno, muchas gracias. Empujando el carro siempre vas, esquivando bondi por la ciudad. Tracciona sangre, gira tu rueda de noche y de día, juntas lo que queda. Con las pupilas llenas de asombro, desde los autos miran pasar cómo se va tu dolor. Por el espejito retrovisor, cómo se va tu dolor. Por el espejito retrovisor. Te la van a contar del oficio de rodar, rodar, rodar. Si la calle es el lugar que te dio esta sociedad. Disculpe señora, disculpe señor, si usted me permite me llevo el cartón. Métele, apúrate, apúrate, métele, métele que viene el camión. Disculpe señora, disculpe señor, si usted me permite me llevo el cartón. Métele, apúrate, apúrate, métele, métele que viene el camión. Cartonero sos, tirando del carro con el corazón. Sos, tirando del carro con el corazón. Siempre vas esquivando bondi por la ciudad. Tracciona sangre, gira tu rueda de noche y de día, juntas lo que queda. Con las pupilas llenas de asombro, desde los autos miran pasar cómo se va tu dolor por el espejito retro. ¿Sabías que en el año 2009 el número de ferias nacionales relevadas alcanzaba las 144 experiencias con mayor desarrollo territorial en el NEA? Al 2014 se estimaba que ya existían más de 498 ferias. Poetas sociales, creando economía popular. Bueno, seguimos en Poetas Sociales, un nuevo bloque, y en este momento estamos en comunicación con Enrique Mario Martínez. Él es ingeniero químico, también es expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y actualmente forma parte del Instituto para la Producción Popular. Hola Enrique, muchas gracias por atendernos en esta mañana de sábado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Te saluda Mariana y Facundo acá en la FM Riachuelo. Un gusto. Bueno, Enrique, en primer lugar nos interesaba que nos compartas tu mirada desde el Instituto para la Producción Popular, esta conceptualización que ustedes hacen, que es como específica, ¿no? En relación a todo este trabajo de economía popular, todo este sector de economía popular, nosotros le llamamos así, pero ustedes hablan de producción popular. ¿Nos podrías explicar desde dónde parte este concepto, o más bien, qué sería? Nosotros nos hemos aplicado a tratar de entender cuál es la clave de la crisis recurrente del capitalismo, que en definitiva es crisis para muchos y beneficio para unos pocos. Y estamos convencidos que tiene que desarrollarse en el seno de la sociedad prácticas de producción de bienes y servicios en que el objetivo no sea apropiarse del valor generado por otro o estar dependiente de que otro contrate a un trabajador que le vende el trabajo por un valor que el otro fija. Vale decir, cambiar el sentido del trabajo, orientar el trabajo a la atención de necesidades comunitarias, usando el mercado, usando el dinero, pagando salarios, pero evitando que el objetivo esencial sea embromar al otro, digamos, para decirlo en términos muy simplificados. A nosotros todo ese concepto lo consideramos la producción popular y por eso diría, sin ánimo de debatir en el aire ni en teoría, que es una idea superadora de la economía de subsistencia o la economía de los sectores que están sufriendo más la crisis, la economía asistencial o marginal. Por supuesto que los compatriotas que están con dificultades más serias de trabajo quedan incluidos definitivamente en la producción popular, pero también llamaríamos producción popular a la organización de un barrio para producir su propia energía, generando energía en los techos con paneles fotovoltaicos. O sea, todo aquello que tenga por objeto atender la necesidad de una comunidad y no el lucro, para nosotros es producción popular. Bien, está claro, está asociado también a un proyecto, digamos, a futuro. Claro, de ir construyendo valores distintos a través de la práctica, no solamente de la discusión teórica. Lo que te mencioné recién respecto de la energía es un tema absolutamente clave. Si fuera aprendiendo en distintas comunidades que no tenemos que depender de una distribuidora que ni siquiera sabemos dónde está y que básicamente está buscando ganar plata, sino que podemos generar nuestra propia energía y distribuirla al interior de la comunidad, eso se podría extender después a todos los campos, a la educación, a la salud, al transporte, a lo que fuera, digamos, además de las cosas elementales, ¿no? Y Enrique, ¿y qué evaluación haces vos, hacen ustedes en función de, uno piensa, bueno, qué bienes y servicios pueden producirse de esta manera, desde la producción popular y esta lógica que proponen en este contexto tan complejo para los sectores populares en general? Muchas veces los sectores populares son siempre obsoletos, deficientes, son más precarios o a veces cuentan con medios de producción tan mínimos como por ahí, no sé, para hacer una parrilla, para hacer una tortilla, pero no para otro tipo de bienes y servicios que requieren medios de producción más costosos. Sí, entiendo, digamos. Es lógico que un concepto de producción popular, para decirlo en términos del absurdo, no debería empezar por la siderurgia. Pero nosotros hemos elegido como modelo las referencias de aquellos donde ya existen productores a los cuales podemos llamar productores populares y que están sometidos a la presión o a la subordinación de los intermediarios que buscan solamente el lucro y que no ponen nada más que capital. Típicamente hay sectores alimenticios, sectores de indumentaria, que no por casualidad se eligen como los primarios en el trabajo de la producción popular, porque forman parte de la condición básica de una canasta, pero además donde ya existen productores. Productores de alimentos existen más de 300.000 por la Argentina, que algunos tienen muy baja tecnología, pero otros no tanto. Lo que la mayoría tiene es dificultades enormes para comercializar, porque se ha generado un embudo en la comercialización donde las grandes industrias, combinadas con las grandes comercializadoras de alimentos, los hipermercados, en definitiva dejan afuera a todos los pequeños productores, llegando al límite incluso de situaciones como la de Sancor, que está al borde de la quiebra, agrupando a miles de tamberos que están siendo perjudicados por su propia organización y por los hipermercados. Bueno, introducirse en esas cadenas, achicar los espacios de intermediación y de especulación, nos parece que es un primer modelo. Y luego están situaciones como las que tienen que ver con energía, que mencioné antes, o todas las situaciones que tienen que ver con el medio ambiente, el tema cloacal, el tema de disponibilidad de agua y similares, son cuestiones que están mucho más cerca de ser resueltas eficazmente cuando la comunidad se organiza alrededor del punto y después de definir lo que quiere hacer, empieza a buscar capital, que dejando eso en manos de una empresa privada. Bien, Enrique, por último te queríamos preguntar a ver si nos podés compartir brevemente esta experiencia que están desarrollando de Más Cerca es Más Justo y la actividad que va a haber la semana que viene, jueves. ¿Cómo no? Más Cerca es Más Justo nació hace casi exactamente un año, un poco más de un año, como la idea de arrimar la producción de los productores hortícolas del Gran La Plata en forma directa a los consumidores en puntos de distribución en la capital que no fueran comerciales, que fueran grupos políticos, vecinos, hay encargados de edificios. Bueno, esa idea empezó con 6 puntos de distribución, hoy tiene 80 después de un año, y no solo distribuye la verdura del Gran La Plata, sino distribuye manzanas y ciruelas de una cooperativa de Neuquén, naranjas de productor de Varadero, productos de todo tipo de la industria familiar que vienen de La Rioja o vienen de Mendoza, o la ya tradicional y conocida yerba cooperativa de Las Tunas, de Misiones. Es decir, tenemos una gama de más de 20 productos, tenemos miles de consumidores en bocas de distribución que prácticamente se agregan 2 o 3 por semana. Es una idea que evidentemente es exitosa al espacio de la clase media, porque la clase media se solidariza con el tema, consigue calidad y consigue algún mejor precio. El desafío enorme es saltar de allí, atender a los sectores más necesitados, más populares, porque hace falta un esquema de distribución y de organización que permita bajar aún más el precio. Bueno, en esa instancia estamos en nuestro segundo año de trabajo. Muy bien. ¿Y la actividad del jueves? El jueves tenemos un taller que lo llamamos Taller de Formación en Democracia Económica y Producción Popular, que, bueno, va a ser toda la tarde. Habíamos previsto un taller lo más interactivo posible, fuimos agrandando el número de inscriptos. Te debo informar que ya hemos llegado al límite del número de inscriptos, porque estamos en un lugar donde podemos trabajar con 70 personas, que es bastante más que lo que se trabaja en un aula, pero lo vamos a repetir mensualmente. En la tercera semana de abril vamos a dar otro taller, con la idea de que ciudadanos de a pie y representantes de organizaciones sociales puedan discutir con nosotros este concepto de qué es la democracia económica, qué es la producción popular y por qué es el camino superador del capitalismo realizado progresivamente y en base a pura organización social y conciencia, sin necesidad de grandes batallas épicas, digamos. Bueno, vamos a tratar de estar participando, si no es en esta oportunidad, en la siguiente. La organización de que me está llamando tiene lugar, pero entonces, los oyentes no lo pensé tienen, que ya es lo que quiero decir. Listo, pensé que ya me estabas avisando que se había acabado el cupo. Perfecto, no, nosotros vamos a estar le ahí entonces. Reservamos el lugar, exactamente. Excelente. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esta comunicación y fue muy muy claro y muy enriquecedor para el debate de todas las organizaciones del sector. Y bueno, estamos en comunicación y andando en el camino en conjunto. Te seguiremos molestando. Muy bien, un gusto grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos el jueves. Sí. Un fuerte abrazo. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado nada más será analfabeto, será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura.

el reparto. Les recordamos a los oyentes que los que quieran sumarse a las compras colectivas tienen que mandar un correo a paseomartincisneros@gmail.com y ahí se les da toda la información, el listado de productos y demás. Y también aquellos que quieran, productores que quieran formar parte como oferentes, digamos, también lo pueden, nos pueden ubicar, contactar y ofrecer. Y ahí teníamos algún compañero para sacar al aire, ¿verdad? Sí, sí, sí, una nueva adquisición acá en el paseo, muy rico la chipa. Bueno, él ya les va a contar, es Carlos, que todos los sábados está viniendo acá al paseo, le paso con él. Bueno. Hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queríamos acá robarte unos minutos de tu tiempo para que nos cuentes qué has traído al paseo de la economía popular Martín Oso Cisneros. Acá empezando con el paseo que vine, traje unos productos que se llaman chipas, que a lo cual acá los compañeros también lo han probado, le encanta el producto, es todo casero, y bueno, acá disfrutando y tratando de sumarme más a la venta que armaron acá los compañeros en el paseo. ¿Vos, así habitualmente, dónde estás vendiendo los chipas? Nosotros empezamos a hacer acá en Ministerio Brin, estamos a un par de cuadras de acá del paseo, y bueno, estamos haciéndole probar el producto de lo que es la chipa, la verdad no va muy bien, la gente se queda encantada cada vez que lo prueban, primero empiezan con uno y al segundo minuto ya se llevan 4 o 5, o sea que es de buena calidad. Está bien. Bueno, ahí lo recomendás para el mate, entonces. Sí, yo te cuento que el programa pasado yo antes pasé por el paseo primero y ahí pude traerme los chipá y lo teníamos. Y hoy no pude pasar y la verdad estoy extrañando porque muy, muy ricos. Te hago una última pregunta. ¿Cómo vienen las ventas últimamente? ¿Notás que disminuyeron? ¿Cómo lo notás? Sí, disminuyó un montón. Pero también es por las cosas que están pasando, por todo esto, es mucha gente que también está viviendo sin trabajo y todo esto, y es complicado. Y bueno, por eso tenemos que pelear, no nos queda otra. Ahora en un ratito vamos a estar comentando la agenda y los planes de lucha para esta semana. Así que bueno, Carlos, te mandamos un saludo, bienvenido al paseo, espero que te quedes porque necesitamos tus chipás para el mate. Y bueno, nos estamos hablando la semana que viene. Perfecto, bueno, que tengan buenos días. Gracias, pásame con Nacho que lo despido. Bueno, acá lo escucharon a Carlos, nosotros este sábado tuvimos el placer de también comer como el sábado pasado, y la verdad que la gente pasa y es esto, ¿no? Que compra uno, compra dos, y es como un vicio. Bueno, Nacho, nos comunicamos la semana próxima, que quiero hablar con Roberto la próxima, así que decirle que le va a tocar a él. Bueno, acá le aviso entonces. Bueno, un saludo. Fuerte Les mando abrazo. Un abrazo allá, nos vemos. Hasta luego. Chao, Nacho, hasta luego. Chao, chao. Somos otra voz que no tiene dueño, no pertenecemos, no tengo nación. ¿Sabías que la agricultura de pequeña escala representa el 75% de la mano de obra rural, a pesar de que ocupa el 17% del área sembrada? Poetas sociales, creando economía popular. Bueno, seguimos en Poetas Sociales, este tercer bloque. Y ahora continuamos con la columna de investigación, podríamos decir, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Estamos en comunicación con María Belén Basile, ella es del CESO de la provincia de Santa Fe, que nos van a compartir un informe que hicieron en relación a un relevamiento de precios de los gastos de una canasta de productos de los hogares populares, podríamos así decir. ¿Qué tal, María Belén? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, para empezar. Sí, bien, como bien decís, ese es el trabajo que venimos haciendo desde el mes de septiembre del año pasado. Bien, bien. Contanos un poquito, porque yo por ahí lo dije más o menos. Bien, ¿qué es lo que estuvieron trabajando estos meses? Bueno, lo que estuvimos trabajando está vinculado al costo de vida para una familia del sector popular de Rosario. ¿A qué nos referimos con el sector popular? Estamos intentando medir cuánto le cuesta vivir a una familia en los barrios periféricos de la ciudad. Por ello es que hicimos relevamientos de precios de alimentos, de una canasta de 37 alimentos. Con esto quiero decir que es una canasta muy modesta de consumo, en cuatro barrios representativos de la ciudad de Rosario, que son el barrio Casiano Casas, La Cesta, La Lagunita y Mangrullo, que están en las zonas periféricas de la ciudad de Rosario. Hicimos hincapié en esto porque en sí la población más vulnerable tiene menos margen de decisión respecto al consumo y prácticamente gasta todo su ingreso y lo poco que puede ahorrar lo hace solamente en alimentos, ¿sí? Uh-huh. Y los gastos los hace generalmente en los consumos de que están en su proximidad. En general no suelen ir a los grandes supermercados, sino que compran en las granjitas y en los almacenes de barrio. ¿Se comprende? Sí, muy claro, muy claro. Bueno, entonces hicimos hincapié en relevar información mes a mes de los precios de estos alimentos y a través del coeficiente de Engel hicimos indirectamente el cálculo de los demás servicios y gastos que puede tener una familia. Esto sin considerar, por ejemplo, gasto en alquiler, gasto en obra social prepaga, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Sino que solamente un consumo modesto. En sí, lo que nosotros hicimos fue medir los precios y después compararlos con varios indicadores que nos parecieron representativos, como por ejemplo los ingresos representativos de estos sectores relevados. Por ejemplo, tuvimos en cuenta lo que gana un obrero de la construcción, lo que gana un empleado de comercio y las empleadas de casas particulares de acá de Rosario. ¿Sí? Entonces, en base a lo que nosotros medimos como lo que le cuesta esta canasta de consumo, este costo de vida modesto, lo comparamos con lo que esta familia percibe por ingreso y en general siempre llegamos a la conclusión con los reiterados informes que venimos haciendo de que no les alcanza a las familias. Por ejemplo, este último informe que hicimos en diciembre nos dio que, por ejemplo, un obrero de la construcción tendría que trabajar 12 horas diarias para llegar a un consumo pensado para una clase media. Y su sueldo no cubre ni siquiera la canasta básica para el consumo del sector vulnerable. O sea, esto, y esto sería... estamos hablando de un oficial jornalizado con un trabajo estable de 9 horas diarias, que no es el caso de la mayoría de los obreros de la construcción, que tienen un trabajo muy intermitente. A ver, detengámonos en este dato. Entonces vos estás diciendo que un obrero, digamos, de la construcción no estaría llegando a esa canasta básica que ustedes relevaron, teniendo en cuenta estas cuestiones que sí, que son los sectores populares generalmente no aprovechan las ofertas del supermercado porque compran al día en los negocios de proximidad, como vos bien señalabas. ¿Y cuál sería el valor de esa canasta? Bueno, el valor de esta canasta artículos? Es de 15.330 para el mes de diciembre. Y en base a nuestro cálculo, un oficial formalizado de la construcción con un trabajo estable de 12 horas diarias tiene un sueldo aproximado de 13.600 pesos. No llega, claro, no llega. No llega a cubrir la totalidad de la canasta, ¿se entiende? Claro, ¿eso significa en esto de línea de pobreza que estaría por debajo o tiene no tiene que ver con los cálculos de línea de pobreza? No, nosotros en sí no lo vinculamos con la pobreza, pero decimos que una persona que no puede acceder a una canasta tan modesta de consumo sí estaría por en la indigencia, por lo menos. Y en relación a los otros cruzamientos con trabajo de casas particulares... Bueno, por ejemplo, nosotros en base también a la información que relevamos, una empleada de una casa particular no llega a cubrir con su sueldo una canasta básica armada para este consumo y con su jornal debería trabajar también más de 12 horas diarias para llegar a este consumo de clase media. Tiene que trabajar mucho más. Nosotros hicimos el cálculo y está el sueldo de una empleada de casa particular de tareas generales. Estamos hablando que tiene un salario básico de 8 horas diarias promedio estable, sería aproximadamente de 11.500 pesos. ¿Sí? Entonces claro. Es imposible que cubra esa canasta. Claro, es interesante cómo lo que ustedes nos están, digamos, mostrando en números significa que la gran mayoría de una gran mayoría de trabajadores no está pudiendo vivir dignamente, podríamos decir. Exacto, esa es la principal conclusión, bastante triste, pero es lo que nosotros relevamos en nos da estos números. Y estos números que ustedes sacan, aparte con este relevamiento de los de proximidad y también favorece además la concentración, te lo pregunto en términos de que además por ahí los negocios de proximidad no tienen la posibilidad de competir muchas veces en precio, por ahí, no sé, en cualquier producto básico. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Obviamente que tienen otros costos, otra manera de tratar al cliente, digamos. Por supuesto que no trabajan con tarjetas, es casi todo comercio en efectivo y generalmente es bastante informal el mercado donde se maneja. Claro. ¿Y a ustedes les dio distinto el número de la canasta a lo que, digamos, menciona el INDEC como canasta básica? En general los números van de la mano a los números de INDEC. Siempre nos dan bastante parecidos. Van de la mano. Lo que pasa que es bastante distinta la forma de medir porque el INDEC tiene una canasta pensada para un consumo de clase media y releva precios en Gran Buenos Aires. Por eso nosotros hacemos hincapié en un relevamiento bien concentrado en el sector popular de Rosario. Nos gustaría seguir hablando en próximos programas de esta cuestión que me parece muy interesante. Más allá que les ha parecido lo del INDEC, hacen esta aclaración que lo que está midiendo el INDEC no necesariamente refleja el consumo del total de los sectores populares, sino más ciertos sectores medios de Buenos Aires. Así que... Claro, exactamente. Te agradecemos la comunicación. No hay por qué. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Y acá estamos a disposición para cuando quieran compartir información y charlar al respecto, no hay ningún inconveniente, al contrario. Muchas gracias. Hablamos con María Belén Basile, de la columna del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Bueno, seguimos al aire en FM Riachuelo 100.9 en este programa Poetas Sociales Creando Economía Popular. Estamos en comunicación con Alicia de la cooperativa Nueva Generación, una histórica cooperativa textil de la ciudad de Avellaneda, de Wilde más precisamente. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mundo, ¿no? Bueno, queríamos saludarte y queríamos que nos cuentes un poco, al menos brevemente, la historia de la cooperativa, cómo empezaron, qué están produciendo y en estos momentos. Bueno, mira, nosotros somos del movimiento desocupado, venimos de lo que fue la lucha de los 90, de los 2000, donde la Argentina quedó en una crisis total. Muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo. Yo particularmente trabajaba en un laboratorio de tintas, muy conocido, Pelican, que hacía las tintas acá en Barracas, y bueno, quebró y cerró como tantas fábricas en la Argentina. A partir de ahí comenzamos a organizar nuestro barrio con los desocupados y a luchar por las necesidades básicas insatisfechas. En el 2003-2004, cuando comienza la nueva gestión de gobierno, nos ofrecen algunos emprendimientos y entre ellos unas máquinas de coser que comenzamos a darle vida. Te imaginas que no somos costureros, no éramos costureros en ese momento. Tuvimos que inventar todo, desde el trabajo, desde el lugar donde producir, hasta el oficio, empezar a pedir que alguien nos capacite. En ese momento, después de lo que fue el gobierno y la década de Menem, habían quedado costureras viejas que solo sabían coser con máquinas antiguas, tampoco sabían el proceso de las nuevas máquinas, así que tuvimos que pedir mucha ayuda a diferentes personas para comenzar, y bueno, poniéndole mucho esfuerzo hemos aprendido. Hoy somos 50 socios, todos capacitados, todos calificados, producimos ropa de trabajo de todo tipo, lo que nos pidan, buzos, remeras, camperas, guardapolvos, mamelucos, o sea, tenemos un gran plantel de compañeros muy capacitados. Así que bueno, desde el 2003 hasta a la fecha hemos ido avanzando bastante y bueno, y acá estamos produciendo. ¿Y cómo están llevando? Estamos bien porque tenemos bastante trabajo a partir de lo que fue el encuentro de Avellaneda con las recuperadas. Se hizo un pliego de reclamos y bueno, algunos parece que han sido escuchados. Nosotros como textil estamos produciendo. Tenemos trabajo y de hecho tenemos algunos cursos de capacitación que vamos a dar dentro de la UTN, como es marketing y venta, formulación de proyectos, cómo construir una cooperativa. Todo eso vamos a dar con los profesores de la UTN. Nosotros nos paramos en dos parámetros, lo que es la educación y el trabajo. Así que estamos acá produciendo. Sabemos que no es la misma situación de otros compañeros y por eso nos ponemos al servicio de todos los autogestivos que necesiten de nuestra solidaridad, ¿no? Alicia, vos comentabas, más allá de otros compañeros de otras cooperativas, también la industria textil ha sido afectada seguramente por la apertura de importaciones. ¿Cómo ves eso más allá de género en la rama textil? Es terriblemente malo porque nosotros en la Argentina tenemos dos necesidades, el compre social y el consumo interno, ¿no? Que eso hace que funcione solo el país. Y hoy que le abran, después de haber abierto tantos y tantos talleres textiles que producían tanto en la Argentina, hoy están quedando todos sin trabajo. De hecho, la cooperativa tiene muchísimos compañeros vinculados que tenían sus pequeños emprendimientos y que hoy tienen que trabajar dentro de la cooperativa porque no les queda la posibilidad de poder producir en sus lugares. Es terrible lo que están haciendo, es una masacre a la mano textil después de tantos años de esfuerzo para volver a formarnos, porque cuando empezamos nadie tenía el oficio, nadie tenía nada, y ahora romper y destruir esto también construido me parece que es un asesinato a la mano de obra, ¿no? Sí, tremendo. Alicia, bueno, te agradecemos mucho la comunicación y no nos va a quedar otra que salir a luchar para poner un freno a estas políticas neoliberales. Te mandamos un saludo grande, estamos cerrando el programa. Te agradecemos las bolsas que son del Paseo de la Economía Popular, las hicieron ustedes para que todos sepan. Así que bueno, estamos en comunicación para seguir caminando juntos. Dale, muchísimas gracias. Saludos. Un fuerte abrazo, Alicia. Bueno, y se nos está acabando el programa y nos queda lo más importante. No lo más importante, todo es importante, pero bueno, es la agenda y el plan de lucha que se viene esta semana. Así es, brevemente al menos, pero nos parece muy importante no dejar de anunciar. Los movimientos populares declararon una jornada de lucha. Esto va a ser el miércoles 15 de marzo, en reclamo a la pronta implementación de la emergencia social que había sido acordado con el gobierno hace 3 meses atrás. Además de eso, y de la desconformidad creciente que entre los movimientos populares, como gran parte del pueblo, viene creciendo en los últimos meses con las políticas del gobierno nacional, hay un pliego de reivindicaciones que desde la CETEP, la CCC y Barrios de Pie anunciaron, entre la que, por ejemplo, señala que el piso mínimo de cualquier programa tiene que ser una canasta básica alimentaria de 6.300 pesos. Incluye cuestiones que tienen que ver con políticas de vivienda. Seguramente vamos a estar comentando. Lo vamos a estar colgando en nuestro Facebook de Poetas Sociales, todas las reivindicaciones que van a tener que ver con esta acción de lucha del día miércoles 15, así como también la agenda del Bauen, las vigilias que se van a desarrollar, así que todo eso lo pueden buscar en el Facebook nuestro y la semana que viene seguramente sigamos trabajándolo. Les mandamos un abrazo grande. Acá las chicas nos dicen chau chau, hace un minuto que están levantando las manos para que cortemos. Saludos desde el paseo. Bueno, Facu, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, fuerte abrazo. De rancherío olvidado, con esta guaracha no brota este sol. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez.